Vamos a empezar con la tercera parte de esta serie de estudios que se llama Epístola de Pablo a los Filipenses. Y esta tercera parte se llama, en signo de pregunta, ¿es bíblico el liderazgo en la iglesia? Y es un poco la razón, sí, es para fundamentarnos en la palabra, ¿no? Últimamente me viene siguiendo una frase que le hablaba con Paco, que es fundamentando la iglesia en la solidez de las Escrituras, ¿no? Y desde el principio hemos intentado eso, ¿no? Hemos buscado fundamentarnos en la palabra, pero desde hace un tiempo estamos buscando aún más, ¿no? Fundamentar todo lo que estamos haciendo, si hay algún cargo en la iglesia, si hay algo que hacemos en la iglesia, si, todo fundamentarlo en la solidez de las Escrituras, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver si es bíblico el liderazgo en la iglesia. ¿Es bíblico el liderazgo en la iglesia? Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 1. Aunque llevamos tres partes y solamente seguimos con el primer versículo, ¿no? Ustedes dirán, ¿cuántos años estaremos en Filipenses? ¿No? Año 2015, versículo 1 de capítulo 1. Sí. Así que Filipenses 1, 1. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, que fue la primera parte, que eso recuerdan que era el escritor de la epístola, era Pablo, pero también unía a Timoteo en este envío, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, esos son los receptores, pero no solamente se queda en eso que estudiamos la semana pasada, que estudiamos a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, sino que agrega algo más, ¿no? Que dice, con los obispos y diáconos, ¿no? O sea, a todos los santos, con los obispos y diáconos. Ahí refleja dos oficios en la iglesia, ¿no? El oficio de obispo y el oficio de diácono. Hoy en día, o sea, que quede claramente que ahí está nombrando a dos cargos. ¿Cuáles son? Obispos y diáconos. Dos autoridades en la iglesia. Hoy en día se ha filtrado una doctrina que enseña que la iglesia no debe tener autoridades. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero lamentablemente esto está creciendo, ¿no? O sea, la iglesia no tiene que tener autoridades. Que eso de las autoridades, de que haya liderazgo, que haya un pastor, eso es algo que nos ha quedado de la iglesia católica, ¿no? La iglesia católica tiene como una jerarquía, pero nos ha quedado de ahí, ¿no? Ellos dicen que somos todos iguales, y que la estructura de autoridades en la iglesia es una jerarquización que no tiene base en el Nuevo Testamento. O sea, tenemos un grupo de gente que dice que el liderazgo, por decirlo así, que haya una autoridad en la iglesia, no tiene base en el Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ese es un tipo de gente que niega la autoridad en la iglesia. Pero hay otro tipo de gente que niega las autoridades en la iglesia, pero no es que diga que no tiene base en el Nuevo Testamento, sino que es aún peor. Porque a los que digan que no tiene base en el Nuevo Testamento, simplemente leemos el Nuevo Testamento y nos damos cuenta que sí había autoridades. Pero hay, digamos, una religión, una secta muy peligrosa, aunque la palabra secta solamente la usamos desde el lado de algo peligroso, digamos, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esa religión muy peligrosa está proliferando últimamente y son los seguidores, no sé si escucharon nombrar, Witness Lee. Witness Lee. Que es familiar, o era familiar, de Watchman Nee. Pero hay una gran diferencia entre Watchman Nee y Witness Lee. Los libros de Watchman Nee, hasta donde yo los leí, son muy interesantes, realmente muy interesantes. El hombre espiritual, yo lo leí, a mí, yo no, perdónenme si alguien le encontró cosas, yo hasta donde lo leí me pareció muy bueno, tiene cosas muy interesantes. Puede haber cosas que no estoy al 100% de acuerdo, habría que reverlas, pero en su fundamento es muy interesante. Pero otra cosa muy diferente es Witness Lee. Ellos, estos seguidores de Witness Lee, ven literalmente a todas las iglesias evangélicas como una desviación de la verdad porque tienen ministerios específicos. sea, ellos dicen, no, el hecho de tener ministerios específicos, no como el de pastor o así, o sea, eso es, eso no es de Dios. Ellos dicen seguir solo al Espíritu Santo. Ellos solamente siguen al Espíritu Santo. Y que todos los creyentes pueden y deben guiar a la iglesia. O sea, estoy poniendo como ejemplo lo de Witness Lee, como el lado equivocado, ¿no? Como para ayudarnos a ver un poco una idea contraria a lo que es la doctrina bíblica de la autoridad en la iglesia. Así que ellos son guiados por el Espíritu Santo y no hay nadie que guíe en la iglesia, ¿no? Witness Lee escribió en su libro Cristo es contrario a la religión. Tiene un libro que se llama así, Cristo es contrario a la religión. Y es muy interesante lo que él escribe, interesante por lo peligroso y por lo a tener en cuenta, ¿no? Escribe esto, dice, cuando llegamos al libro del Apocalipsis, todo radicalmente cambia. No encontramos ni posiciones ni títulos, ni posiciones de autoridad, como son los apóstoles o cosas así, ni títulos. En las iglesias locales mencionadas en las epístolas, como por ejemplo lo que estamos viendo de Filipenses, que dice con los obispos y diáconos, dice, en las iglesias locales mencionadas en las epístolas, vemos primeramente a los ancianos, o los que vigilan, y luego a los diáconos. También encontramos títulos tales como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, cuando llegamos al libro del Apocalipsis, vemos que todo eso ha desaparecido. Pablo escribió a las iglesias como apóstol de Cristo Jesús, como vemos, por ejemplo, en Efesios 1:1, ¿no? Que dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Dice, eso lo encontramos en los escritos de Pablo. Pero en Apocalipsis, Juan se llama a sí mismo vuestro hermano, que es Apocalipsis 1:9. Cuando Juan, dice Witness Lee, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, él tenía casi 100 años de edad. Como apóstol, él estaba verdaderamente capacitado y experimentado. Él sí tenía la posición. Además, cuando escribió Apocalipsis, era el último de los apóstoles originales que quedaban en la tierra. O sea, ya los demás apóstoles habían muerto, él seguía siendo apóstol. Pero en este libro nunca recalcó su posición o su título de apóstol. ¿Había usted visto esto? ¿Ah? Como algo, ¿no? Él dijo, yo Juan, vuestro hermano. Eso fue todo, esa fue su posición, ese fue el título que él asumió en este libro. ¿Por qué? Porque según lo que este libro presenta y lo que experimentamos en esta era, todas esas posiciones, posición, título, capacidad, han cesado de formar parte en la economía del Señor. O sea, ya no hay ni dones específicos, ni autoridades, ni nada. Todo eso ha cesado. Hablando, o sea, nosotros que hablamos de los cesacionistas, estos ya son absolutamente cesacionistas, ¿no? Actualmente, dice Witness Lee, actualmente en la era del Espíritu, no hay posición, ni título, ni reconocimiento. O sea, si hablamos de que no debe haber reconocimiento entre nosotros, de que lo alabamos y lo idolatramos, está bien, pero él va más allá. Dice, queda una sola cosa, el Espíritu 7 veces intensificado. No hay ancianos, o sea, pastores, ahora vamos a ver que anciano en el Nuevo Testamento es lo mismo que pastor y que obispo y que presbítero, vamos a ver lo que bíblicamente es así. Pero él dice, no hay ancianos, hay solamente estrellas. Hoy en día es una vergüenza proclamarse anciano. Es una vergüenza proclamar cualquier posición. Hoy no estamos en el tiempo de las epístolas. Hoy es la era del Apocalipsis. Esta no es la era de los ancianos, es la era de las estrellas resplandecientes. Oh, cuánta muerte se manifiesta al proclamarse la posición de anciano. Eso es religión, dice Witness Lee. En el libro de Apocalipsis tampoco podemos encontrar doctrinas, dones, ni personas dotadas. No sobresalen apóstoles, profetas, evangelistas, ni pastores. Tampoco encontramos ancianos ni diáconos. Lo único que vemos aquí son los ángeles en las iglesias locales. Porque recuerdan que cuando Jesús le habla a las siete iglesias del Apocalipsis, escribe al ángel de Esmirna, escribe al ángel de Éfeso, escribe. Entonces no, ya no encontramos solo ángeles. ¿Qué significa todo esto? Dice Witness Lee. Debemos estar conscientes de que en el tiempo en que se escribió el libro del Apocalipsis, la era había cambiado por completo. Pues pasó de la religión al espíritu. ¿Por qué en este libro ya no vemos doctrinas, dones, personas dotadas, ancianos, ni diáconos? O sea, ya no hay doctrina, ya no hay nada. Debido a que el sutil enemigo había usado todas estas cosas para formar una religión. Esto está en el libro de Witness Lee, Cristo es contrario a la religión, páginas del 180 al 183. Para sustentar todas estas herejías, Witness Lee hizo su propia traducción de la Biblia. Por lo que las personas que creen en todo esto dicen solo seguir al Espíritu Santo, pero en realidad siguen las enseñanzas de este hombre y solo leen la Biblia traducida por este hombre y los comentarios bíblicos, que se llama algo así como comentarios vida, una cosa así, ¿no? La Biblia Recobro, pero aparte encima tiene sus comentarios bíblicos. O sea que esta gente lee la Biblia traducida por él y por algunos otros y sus comentarios bíblicos. Siguen sus enseñanzas. Como alguien dijo, tendrían que ser los witnessianos, ¿no? Pero ellos siguen solamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Todo esto es una artimaña peligrosa, realmente peligrosa, de Satanás para debilitar a la iglesia. Y aunque muchos no se dan cuenta, pero en realidad el diablo les debilita así, ¿no? Y para muchos que están hartos de la corrupción que ven en muchas iglesias, o sea, gente como nosotros que en su momento nos encontramos con la corrupción de ciertas iglesias, con abusos y con diferentes cosas, cuando esa gente encuentra esto de los witnessianos, de la gente que sigue a Witness Lee, para eso es un oasis, como alguien me dijo. O sea, es muy cierto, claro. Para eso, aquí no hay abuso de autoridad, porque no hay autoridades. Aquí no hay comercio de la fe, porque simplemente se reúnen en casas. Y para gente así, es un oasis. Oh. Y ese es el peligro que encuentro, ¿no? O sea, nosotros que a través de eso, la de ser real, hemos estado, enfrentando, confrontando ciertas cosas que estaban mal, claro, gente ha salido de las iglesias y ahora vienen a recoger el fruto los witnesslicianos, porque dicen, no, pero tú estás buscando otra cosa, mira, nosotros somos otra cosa, nosotros no tenemos abusos de autoridad, nosotros no tenemos comercio de la fe, nosotros no vendemos, nosotros no esto, nosotros que nos guíe el Espíritu Santo. Entonces hay gente que está pensando que esto es como, encontré lo que quería. Ahora, el tema ¿es bíblico? Alguien puede decir, bueno, yo sé que ustedes no, pero alguien puede llegar a decir, ya empiezan con las escrituras, ¿no? Ya empiezan con la ley, ¿no? ¿Qué le quieres? Que esté todo en la Biblia. Tú solamente te limitas a la Biblia. No, el Espíritu, que el Espíritu me guíe. Ahora yo pregunto una cosa. Si Tony es guiado por el Espíritu, ¿no? Y él solo se deja guiar por el Espíritu. Y el Espíritu, supuestamente lo está guiando, lo hace ver que la verdad viene por este lado. Andrés también se deja guiar por el Espíritu lo guía, pero lo guía para otro lado. O sea, no me refiero a ministerios, sino a doctrina, a creencias. Por ejemplo, Witness Lee dice que nosotros somos dioses, que somos Dios-hombre, ¿no? Entonces, el Espíritu lo guía a Tony, que es un Dios-hombre. Pero Andrés lo guía que todo lo contrario. Y a Chus la guía el Espíritu hacia lo contrario que ellos dos. Y así cada uno de nosotros. Y cada uno cree lo que el Espíritu lo guió, pero totalmente diferente. Eso puede pasar, eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? ¿Cuánta gente en el mundo dice que el Espíritu lo guió y uno cree para un lado, el otro cree para el otro? Y son todas cosas contrarias. Yo pregunto, ¿el Espíritu de qué? De la Torre de Babel, únicamente, porque o sea, cada uno, hay una confusión absoluta, donde cada uno lo guió para algo diferente. Y pregunto, si el Espíritu lo guió a cada uno, ¿cómo sabe quién tiene la razón? Porque el Espíritu no va a guiar a diferentes cosas. O sea, el Espíritu nos va a estar confundiendo y a uno lo guía para un lado. O sea, es más, o sea, el Señor no es Dios de confusión. Entonces, si no es Dios de confusión, hay solo uno que tiene la razón o quizá ninguno. ¿Cuál es el que tiene la razón? Pregunto yo. Porque pueden estar todos equivocados. ¿Cómo yo voy a ser tan soberbio y decir, no, a ver, tú no entiendes? Yo sé el que tiene la razón. El resto están equivocados. ¿Por qué? Bueno, porque yo le pido, no, pero aquel también ora, y aquel también busca y el Espíritu lo guía. O sea, ¿cómo tú sabes que tiene la razón y los otros son los equivocados? Es un poquito soberbio eso, ¿verdad? Si solamente me baso en lo que a mí me guía, en lo que yo sentí, si no hay una autoridad más sólida, estoy corriendo por un camino realmente peligroso. El mismo que han corrido, por ejemplo, gente tan entretenida y divertida y tan espiritual como Jim Jones, por ejemplo. Jim Jones hace unos cuantos años sintió también del Espíritu hacer una santa cena fantástica donde, bueno, en vez de vino solamente le cambiaron líquido, bueno, era cianuro, y terminaron matando a cientos de personas que murieron porque este líder fue guiado por el Espíritu. O, por ejemplo, tantas sectas que dicen, no, es que el Espíritu me guió y yo creo que tal cosa y el otro. Yo digo, qué parecido, ¿no? O sea, que el Espíritu supuestamente los guía, pero sin una solidez, sin algo más sólido para guiarme. ¿Estoy negando la guía del Espíritu Santo? Sería antibíblico negar la guía del Espíritu Santo. La palabra está llena de versículos donde nos insta a buscar la guía del Señor, donde el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad, donde nos enseñará todas las cosas. En 1 de Juan nos dice que la unción nos guía a la verdad. No estoy negando en absoluto eso, porque ya estaría negando la palabra y no necesito hacerlo. Sino que digo, tiene que haber una solidez mayor. ¿Cuál es esa solidez mayor? Las Escrituras. La iglesia primitiva tenía algo que se llamaba tradición oral, que los apóstoles, que eran el fundamento, los testigos que habían visto a Cristo Jesús en su vida, en su muerte, en su resurrección, ellos transmitían lo que se llama tradición oral. En un momento lo vamos a estudiar con más profundidad. Esa tradición oral iba pasando en 2 de Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo a Timoteo, haciendo una transmisión de esa tradición oral. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que enseñen a otros. Yo te lo paso a ti, tú se lo pasas al otro. Llegó un momento donde la tradición oral se volvió una tradición también escrita, que fue el Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento era la tradición oral hecha escrito. Entonces, era sólido. Ya cuando alguien venía a decir algo, decían, bueno, vamos a ver, no, es contrario a lo que escribía Pablo, es contrario a lo que escribía Pedro, no, así que no puede ser. Entonces, ¿qué pasó con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica se empezó a desviar, como ya no estaban los testigos, ya no había una tradición oral que uno puede decir, bueno, preguntémosle a Pedro, que él estaba con Jesús, preguntémosle a Pablo, preguntémosle, o sea, ya no había manera. Entonces, la tradición oral empezaba a desviarse y a ser diferente de la tradición escrita. Entonces, ¿qué sucedió? Ciertas personas empezaron a decir, como Wycliffe, como John Hoss, empezaron a decir, es que la tradición oral de la Iglesia no coincide con la tradición escrita. Aquí hay un problema. Entonces empezaron a reclamar que la tradición oral, lo que se predica, lo que se enseña, empezara a encajar otra vez con la tradición escrita. Ese es el Nuevo Testamento y aún todas las Escrituras. Hoy en día tenemos la tradición escrita y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero siempre volvemos a lo mismo, como los reformadores y como los pre-reformadores, como Wycliffe, John Hoss, que volvemos a las Escrituras. A ver, ah, sí, lo que me está guiando es así, lo que me está enseñando el Espíritu Santo, claro, es que es la palabra. Alejarme de las Escrituras es peor o igual que el suicidio de Jim Jones con sus seguidores cuando toman la Santa Cena con cianuro. ¿Por qué? Porque ya no tengo dónde basarme. O sea, uno puede sentir una cosa, el otro puede sentir otra, el otro. Pero cuando hay una regla de fe, que es la palabra de Dios, ya podemos decir, no, mira, tu tradición oral está confundida porque aquí está diciendo otra cosa. Entonces, por eso es muy importante, completamente importante, conocer las Escrituras. Pablo en Colosenses habla de que la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Es muy importante conocerla y enseñarla y no salirnos de ahí. Eso es extremadamente importante. Porque si no, por ejemplo, ¿de dónde sacan, o de dónde saca Witness Lee y sus seguidores esto de la era del apocalipsis? que ahora estamos en la era del apocalipsis. ¿Dónde piensan que lo sacan? ¿Dónde? De las escrituras, no. Y si no lo sacan de las escrituras, ¿alguien sintió? Yo anoche sentí mucho calor. Y otro puede sentir otra cosa. Es muy peligroso. Y esto de que la era del apocalipsis significa que ya no hay doctrinas, ya no hay dones, ya no hay personas dotadas, ya no hay ancianos ni diáconos, ¿de dónde lo sacan? De la Biblia, sin lugar a duda, no. Y yo temería y temblaría antes de alejarme de la palabra de Dios, porque ya no tengo seguridad. Ya cualquier hombre me puede guiar a lo que se le ocurra. Y yo en mi inmadurez puedo también. Yo le digo aún, ¿qué hago yo? Oro, leo la palabra, busco, y cuando hay algo que de repente digo, ¡guau! Esto no lo había pensado nunca así. ¡Oh, qué fuerte lo que está diciendo! Oh, ¿qué hago? Oro más, investigo bien en la palabra, y para eso tengo comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos. Veo en el cristianismo histórico, ¿hubo alguien antes que yo que vio esto? ¿O repentinamente el Espíritu Santo decidió escoger a su gran Mesías y le va a revelar algo que en 2000 años no se lo reveló a ningún otro cristiano de todos los tiempos? ¿Seré yo el Mesías escogido para revelar esta gran verdad? No. No, cuando tú te crees el gran Mesías escogido para la gran verdad, estás en un camino peligroso, muy parecido al del diablo, ¿no? Donde te empiezas a separar del resto. Entonces, ¿qué hago? Miro gente que Dios ha dotado a lo largo de los años. Bueno, no coincidirán todos, porque no coinciden todos, pero bueno, busco en personas con testimonio, que han estudiado, que... Y cuando es de Dios, siempre alguno, sí, como acá, pim, pam, pam, y ahí me va llevando otros versículos y digo, no, esto es totalmente bíblico. Está centrado en las Escrituras. No es un versículo suelto, porque de cada versículo podemos hacer una doctrina diferente, pero siempre debo confirmarlo con la palabra. Y es tan hermoso, eso no es esclavitud, como algunos pueden pensar, ¡ay, está atado a la palabra! Bueno, en parte sí, y gracias Señor por estar ligado a la palabra. Es simplemente estamos cumpliendo lo que dicen los salmos, ¿no? Que dice que lo atemos a nuestro cuello, la palabra del Señor. Y qué hermosa que es su palabra. De hecho, por eso nos dice la palabra que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Que yo sepa, no dice la dirección de tal hombre o la palabra de tal hombre es lámpara a mis pies ni lumbrera a mi camino. Entonces prefiero creerle a la palabra de Dios y no a lo que a alguien se le ocurrió, ni a lo que alguien sintió, ni que, ¿no? Por ejemplo, primera de Timoteo 6, versículos 3 y 4, si quieren anótenlo, yo se los leo rápido. Dice, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma, o sea, no lleva lo que está creyendo, lo que está viviendo, lo que está enseñando, no lo conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, ellos que dicen que ya no hay doctrina, ¿no? Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Primero, envanecido. ¿De dónde nacen todas esas locuras? Del orgullo. Y el diablo inflando detrás para destrozar tu vida. Cuando te quieres dar cuenta, te aniquiló con mentiras. Esa persona está envanecido, nada sabe y delira. Esa palabra delira es cuando tú tienes fiebre y empiezas a delirar, imaginar cosas, y esas son la guía del espíritu con E minúscula. Y esta es la gran táctica de Satanás siempre en todo este tipo de cosas, ¿no? Todas las sectas peligrosas o religiones peligrosas que andan dando vueltas extraen sus delirios, primero los extraen de la Biblia. Primero dicen, a ver, vamos a leer aquí, ¿no? El problema es que, y este es el gran truco de Satanás, que lo que ellos hacen es un énfasis en cierta parte de la Biblia. Uno dicen, bueno, es que nosotros, el Antiguo Testamento era cuando Moisés estaba en el monte y ahí, ¿no? O sea, otros dicen, no, los Evangelios, ahí está, porque esas son palabras de Jesús, el resto no sabemos. Hace un tiempo me escribió un hombre, que impresionante las cosas que decía, un delirio absoluto, y me decía, no, es que los evangelios son los inspirados, porque es la palabra de Jesús, la de Pablo ya era más legalista. Otros dicen, por ejemplo, José Luis de Jesús Miranda, este hombre realmente peligroso que se cree Jesucristo hombre, Dice él que lo verdaderamente que hay que seguir son los escritos de Pablo, que el resto, los de Witness Lee dicen, no, no, la era del Apocalipsis, ¿no? Y otro dice, no, tal escrito, el otro. He conocido gente que hasta dice que estamos en la era del amor, ¿verdad? Y hemos progresado en la era del amor, ¿no? Donde nos hemos hecho todos hippies, y el Señor también, ¿no? Y que todo lo que se haga con amor ya no es pecado, ¿no? Dice la Biblia que el amor sobrepasa todo, ¿no? Entonces todo lo que se haga con amor, porque el Señor lo sintetizó en todo. O sea, ya las otras leyes eran, porque todavía había mucho legalismo, porque ellos venían de un contexto judío, pero que el Señor lo sintetizó, que ya estaba más allá el Señor, ¿no? O sea, lo sintetizó todo en amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú fornicas, pero lo haces con amor, si tú adulteras o te prostituyes, literalmente lo estoy diciendo, o sea, mientras lo hagas con amor, está perfectamente bien. Eso los guió el Espíritu. Pero si ellos lo sienten, ¿verdad? ¿Quién les va a decir lo contrario? Si no hay ninguna verdad absoluta, si no hay absolutos, todos son relativos, ¿verdad? Yo más bien digo, cuidado, si crees eso, que te estás alejando de la verdad de la palabra de Dios. Y estás dejando que un hombre tenga más autoridad que la regla de fe que te dejó el Señor mismo. Porque las Escrituras nos las dejó el Señor mismo. Vamos a ver si esto de las autoridades en la iglesia es algo bíblico, ¿no? Ya sabemos que esto de la era del Apocalipsis es... Si a él se le ocurre que es la era del Apocalipsis, a mí se me puede ocurrir, por ejemplo, que es la era de Acuario, ¿no? ¿Por qué no? Es la era de Acuario, y yo creo que si es la era de Acuario... Yo pienso que, bueno, no sé, que todos los días que llueva, no sé, ya si yo niego las Escrituras, estoy verdaderamente en un problema, ¿no? Entonces vamos a leer Efesios 4:11 en adelante, Efesios 4:11 en adelante, hasta el 16. O sea, los que puedan llegar algún día a creer en la era de Acuario, perdón, en la de Apocalipsis, sepan que negando este tipo de cosas están negando la palabra de Dios, ¿no? La cual fue escrita para nosotros, aún para nosotros. Y este hombre estaba diciendo que ya para la época de Juan, como que la iglesia había madurado y bueno, ya no se necesitaban este tipo de autoridades. Entonces habría que reclamarle al Señor para qué nos ha dejado las cartas de Pablo si ya no es la misma época, ¿no? Pero sin embargo, aquí, en la palabra de Dios, no en los escritos de ningún hombre, o sea, por supuesto fue escrito por Pablo, pero inspirado por el Espíritu Santo, dice, y él mismo, está hablando del Señor, él mismo constituyó, o sea, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Primera cosa, ¿no? O sea, si los dones, como algunos lo llaman, dones ministeriales, o lo podemos llamar los oficios, los dones de ministerio, como los cinco que acabamos de ver, la función que cumplen es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los perfecciona, ¿no? Los pule, los forma para la obra del ministerio. Yo digo, si no están estos dones en la iglesia, ¿qué pasaría? Nadie perfecciona a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Porque si Dios lo dio para eso, Dios lo dio para perfeccionar a los santos. Entonces, si se sube aquí un maestro de la palabra y nosotros lo escuchamos, nos está perfeccionando a nosotros, los santos, para la obra del ministerio. Si hay un pastor que nos guía, que nos enseña, o lo que sea que haga, nos está perfeccionando para la obra del ministerio. Si no está, problema tenemos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, a través de los dones del Espíritu Santo, que él mismo constituye y que él mismo llama, edifica el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hay dones en la iglesia, hay llamados, personas llamadas, ¿qué hacen? Nos están edificando y están edificando el cuerpo de Cristo. Lo están volviendo sólido, lo están haciendo crecer. Entonces necesitamos esos dones. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí no está hablando de la unidad de la fe como algo que todos creamos lo mismo, ¿no? O sea, en este sentido, decir, yo creo que el Señor me va a ayudar en mañana que estoy buscando trabajo. Entonces estamos todos en la unidad de la fe y todos creemos que el Señor me va a ayudar a mí a buscar trabajo. No, la fe la habla como doctrina, como nuestra fe, nuestra creencia. A través de los dones, el Señor nos enseña la palabra, el Señor nos fortalece y nos lleva a una unidad de la fe. No que uno cree que Jesús es un ángel, otro de nosotros cree que Jesús en realidad es más que Dios, otro cree que Jesús es, y cada uno, bueno, como dice Chuy, cada uno su religión, ¿no? O sea, no que cada uno cree lo que quiere, sino que a través de los dones nos vamos fortaleciendo, vamos creciendo, nos va el Señor preparando para la obra del ministerio y llegamos a una unidad de la fe, la cual debemos tener como iglesia. Creemos lo mismo. Estamos fortalecidos en el Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nos va llevando al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ni más ni menos. Edifica el cuerpo de Cristo y lo hace crecer. Y llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, eso será... Hay mucho por avanzar y nunca llegaremos, por supuesto, a la perfección. Pero los dones cumplen esa función. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Gente que fluctúa. Hoy creo esto, mañana creo aquello. Hoy estoy bien, mañana estoy en depresión. Ahora me parece lo que es, lo otro. El diablo nos va llevando de aquí para allá. ¿Cómo evitamos eso? Los dones en la iglesia. Gente capacitada por Dios para formarnos de tal manera que eso no nos pase. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, hombres en medio de las iglesias que escriben libritos como este que acabamos de mencionar, donde van arrastrando al pueblo de Dios y lo alejan de la verdad. ¿Cuál es la mejor defensa para una iglesia? La enseñanza de la palabra. Cuando la iglesia tiene personas capacitadas por Dios para fortalecer a la iglesia, para edificarla, para... Entonces, la iglesia se empieza a poner fuerte. Le vienen con cualquier cosa, con cualquier delirio, y la gente dice, no. O sea, eso es antibíblico. No. O sea, el Espíritu Santo lo guía, pero conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque ha sido entrenada, porque ha sido, aparte de su vida personal, aparte de su oración personal, aparte de su guía del Espíritu Santo personal y su estudio de la palabra personal, cuando va a la iglesia, se fortalece, conoce, es edificada, es formada, es perfeccionada para la obra del ministerio. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, los dones en la iglesia se van ayudando, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo no tengo todos los llamados, todos los dones, y entonces se levantarán de uno de ustedes un maestro de la palabra, o un evangelista, o un esto, el otro, uno que sirve, el otro que hace, tiene misericordia, el otro que ayuda, según los dones. Entonces, uno cumple una función y el otro cumple la otra, y nos vamos edificando, cada uno conforme al llamado, al don que Dios le ha dado, y así crece la iglesia. Eso es lo que el diablo quiere evitar. Si el diablo nos saca eso, ya no es perfeccionado, los santos no son perfeccionados para la obra del ministerio, no hay edificación, cada uno cree lo que quiere, el diablo viene y nos llena la cabeza a uno, al otro lo lleva para acá, al otro lo lleva para acá. ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios. El plan de Dios es el cuerpo bien unido entre sí, entre todas las coyunturas se ayudan mutuamente y se fortalecen. ¿Necesitamos pasar tiempo juntos? Necesitamos pasar tiempo juntos. ¿Necesitamos tener comunión entre nosotros? Necesitamos tener comunión entre nosotros. Nos volvemos fuertes. Ustedes mismos lo han sentido. Trabajan toda la semana. Yo no estoy diciendo que no hay que trabajar, ¿no? Pero trabajan toda la semana porque hay que sustentar a la familia. Su tiempo de dormir, lo que sea. Llega el domingo y si en toda la semana es como que necesitan la comunión entre hermanos. Pues en el trabajo te hablan de cualquier cosa, vas a visitar a un familiar, que lo debes hacer, debes estar con tu familiar, y por ahí son inconversos, te hablan de cualquier cosa, y uno se empieza, ay, necesito la comunión entre hermanos. Y el diablo sabe eso. Sobre las iglesias había autoridades, y se las llamaba, como dije, indistintamente. Obispos, pastores, ancianos y presbíteros, aunque presbítero es una palabra que viene del griego, que es anciano. La palabra anciano en el griego es presbúteros. Pasa que nosotros de habla castellana tenemos un pequeño problema, que nos hemos contagiado los norteamericanos, que a la U, cuando la traducen del griego, le ponen una Y. Entonces siempre la hemos pasado al castellano como I, por ejemplo. Si tú a alguien le dices, ¿cómo se dice señor en griego? Te va a decir, Kyrios. Y eso es porque los norteamericanos le ponen una Y, pero en realidad es Kyrios. Y lo mismo es con presbúteros, porque los norteamericanos le ponen una Y, pero para poder expresar mejor lo que quieren hablar en griego. Pero en el castellano realmente es presbúteros, no presbíteros. Entonces, ancianos, presbúteros, presbíteros. Pastor, anciano, obispo y presbítero, porque se está usando la palabra griega para anciano. En el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo, aunque nosotros con el correr de los años lo hemos cambiado, ¿no? Y hemos dicho, él es el pastor y estos son los ancianos. Pero en realidad eso en el Nuevo Testamento no era así. Lo vamos a ver en la palabra. Por ejemplo, vamos a leer Hechos 20, 17. Hechos 20, 17. Vamos a ver cuando Pablo se está despidiendo. Ya iba camino a Jerusalén, porque sabía que lo iban a matar. Bueno, no lo iban a matar en Jerusalén, ¿no? Pero que lo iban a apresar, lo iban a golpear, de ahí a Roma, y en Roma lo iban a matar. Él ya se está despidiendo de sus hermanos. Y en Hechos 20, 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. O sea, Pablo quiere despedirse y se despide de los ancianos de la iglesia. No tenemos el tiempo, pero si ustedes siguen leyendo todo lo que va diciendo aquí, les está hablando a estos ancianos que mandó a llamar. Luego, si quieren, si lo quieren constatar, lo leen en sus casas. Pero si siguen todo correlativamente, en el 28 les habla a estos ancianos y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Un pastor que hace, cuida al rebaño, cuida ovejas, ¿no? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Ahí tenemos nuevamente quién puso a los pastores en las iglesias. El Espíritu Santo los puso. Todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pero ¿cómo no le estaba hablando a los ancianos? Entonces tenemos ancianos, indistintamente, obispos. Y está usando una expresión para pastor, ¿no? Porque está diciendo, todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, ¿no? Como un pastor que está apacentando la iglesia del Señor. Esa palabra obispos es la palabra en griego episcopos, ¿no? Que de ahí viene episcopal, ¿no? Y esta palabra obispo se puede traducir como guardián, guardianes o supervisores de la iglesia. O sea que en una iglesia la función que está cumpliendo un pastor, obispo, anciano, es de un guardián, de un supervisor que está viendo, velando por las personas, por las ovejas. Lo mismo, esto mismo que indistintamente menciona obispo, anciano, lo encontramos en Tito 1.5, vamos a Tito 1.5 y Tito 1.7, Tito 1.5 y Tito 1.7. En Tito 1.5 leemos, Pablo escribiéndole a Tito, ¿no? Y le dice, por esta causa te dejé en Creta. Se lo dejó en un lugar llamado Creta. ¿Por qué lo dejó ahí? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. ¿Será bíblico que en una iglesia haya ancianos? Pablo le escribió a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Anciano, obispo, ¿no? Indistintamente está usando los dos términos para la misma persona. O sea que era lo mismo. Que luego se fue separando y la Iglesia Católica ya puso un obispo por encima de un anciano y ahí le empezaron a agregar títulos que no tienen nada que ver con la palabra. Luego encontramos en Hebreos 13:17, Hebreos 13:17, un versículo bastante conocido. Hebreos 13:17, donde vemos que para los que niegan que hay un pastorado, que hay un oficio puesto por el Señor, tendrán que dar cuenta por esta clase de versículos, ¿no? Que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No, es un versículo fuerte y digamos, yo vengo de una, donde comencé una iglesia donde se hacía abuso de este versículo, ¿no? Donde ya directamente el pastor te decía, bueno, cosas. O sea, impresionante, ¿no? Por ejemplo, con Vero, cuando nos pusimos de novio, que yo no le podía dar un beso en la calle a mi novia, porque yo era fulano de tal, ¿no? Que si alguien de la iglesia me llegaba a ver, dándole un beso, pero un beso así, apenas, ¿no? O sea, y una vez alguien me vio en un lugar, fue y le dijo al pastor, y el pastor me mandó a llamar, que como si me había avisado que no le dé, ¿no? O sea, eso es un abuso de autoridad. Pero la realidad es que este versículo está ahí. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. O sea que yo debo saber qué cree el pastor sobre cierta cosa, qué está diciendo, porque si yo no lo sé, ¿cómo voy a obedecer, no? Pero yo debo asegurarme qué es lo que cree el pastor sobre cierta cosa o cómo lo ve y a no ser que ya se esté metiendo en cosas que no se tiene que meter, yo debo obedecer eso que me está diciendo. Y otra cosa, si me está diciendo algo antibíblico, obviamente, adiós. O sea, me está diciendo algo antibíblico. Y debo sujetarme a eso. No, pues lo está diciendo ahí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En la nueva versión internacional no traduce pastores, traduce como dirigentes. O sea, si lo buscan en la nueva versión internacional, va a aparecer eso, dirigentes. Y en Primera de Pedro 5, 1 de Pedro 5, versículos del 1 al 4, 5 del 1 al 4, encontramos que otra vez vuelve a mezclar, pero ahora ancianos y pastores. Mezcla los términos, ancianos y pastores. 1 de Pedro 5, versículos del 1 al 4. Dicen, ruego a los ancianos, ahí ya mencionan los ancianos, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey. ¿Quiénes son los que apacientan la grey? Un pastor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, que eso no voy a hacer mucho énfasis, no porque no me parezca muy interesante, sino porque no viene al caso. Pero ustedes lo pueden leer tranquilos y me lo pueden reclamar. Si yo lo hago por fuerza, dice no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, ustedes no son míos, son del Señor, yo cumplo simplemente la tarea de pastorearlos, aconsejarlos y a veces hablar cosas fuertes, pero no me estoy poniendo como Señor, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿no? Primero hablaba de anciano y ahora habla de pastor. O sea que ahí ya vimos cómo están usando indistintamente pastor, obispo, anciano. La palabra anciano en griego es presbútero, de ahí viene presbítero, o sea que también es lo mismo, aunque se ha usado diferenciándolo, pero en el Nuevo Testamento es lo mismo. En Hechos 15.2, vemos cómo ya desde temprano existía esto de establecer ancianos, ¿no? Ya en el principio, Pablo y Bernabé hacen su primer viaje misionero, y en Hechos 15.2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, con gente que en Antioquía estaba judaizando, dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ya en esta época ya había apóstoles y ancianos. Y unos versículos antes vemos cómo Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero constituían ancianos en cada iglesia. En Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea que el Señor constituyendo los líderes de la iglesia, lo podemos llamar pastor, lo podemos llamar anciano, lo podemos llamar obispo, presbítero. Lo único que les pido es que no me digan ni obispo, ni anciano, ni presbítero, ni presbútero. Solamente por una cuestión de que suena rarísimo, pero es la misma función. Vamos a leer Romanos 13, versículos 1 y 2. Romanos 13, versículos 1 y 2. Yo reconozco que claramente está hablando aquí de, estaría faltando la verdad, aquí está hablando de gobernantes civiles. Está hablando del presidente, del gobernante, del intendente, del presidente del ayuntamiento, no sé, de autoridades civiles. No está hablando de las autoridades en la iglesia. Pero vamos a sacar nuestra lección también. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando de los gobernantes civiles. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Una vez explicado que aquí está hablando de autoridades civiles, pregunto, si esto lo habla de autoridades civiles, ¿no será aún mayor sobre las autoridades puestas por Dios en la iglesia? Y pregunto, si aquí cuando está hablando Pablo, está hablando de Nerón, que era el emperador romano en ese momento, si lo está hablando de Nerón y está diciendo que es una autoridad puesta por Dios, un hombre corrupto, depravado hasta el cansancio, que termina mandando a matar a Pablo y a Pedro, yo pregunto, si lo dice de este tipo de autoridad, porque hoy en día se dice, vamos a orar para que Dios ponga un presidente cristiano, aleluya, yo lo creo que lo va a hacer, porque aquí dice que oremos por las autoridades. Pero Pablo, cuando estaba diciendo este tipo de cosas, los gobernantes eran totalmente corruptos. Pero aún así, Dios, en su soberanía, quería que fuera, ustedes me lo entienden bien, pero alguien que pueda estar escuchando lo puede confundir lo que estoy diciendo. En su soberanía y en un plan más extenso, Dios es lo que lo quieren llamar permitido. Yo lo llamaría más bien establecido. No hay nada que no suceda. Y para alguien que pueda estar escuchando, que simplemente vea la historia de Job, cuando Dios permite que Satanás, y Dios manda a Satanás para que sí, y terminen muriendo sus hijos y mucho más, que no vienen al caso. Si quieren pueden escuchar las doctrinas de la gracia del estudio, ahí lo pueden ver. Pero lo que voy es, si Dios dice esto de autoridades corruptas, depravadas, y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, si Dios puso autoridades en la iglesia, Dios mismo las constituyó, Dios mismo constituyó los dones, cuando resisten a eso, ¿estarán resistiendo a Dios y estarán acarreando condenación para sí mismos? Y no lo digo para que ustedes se postren delante mío y me digan, oh, pastor, todo lo que usted diga. No, simplemente por la misma relación que estamos llevando hasta ahora, pero que comprendamos que estoy yo cumpliendo una función que hay que cumplir y ustedes simplemente están siguiendo el patrón bíblico de lo que es la iglesia. Siempre en un buen equilibrio. Vuelvo a decir, si yo le digo, mira, miente, tú me dices, no, no, es antibíblico. Si yo te digo, cásate con fulana, tú no me puedes decir con quién me voy a casar, Dios me va a hablar a mí. Tienes que dejar tu trabajo e ir a aquel. No, eso. Pero yo te digo, deja de mentir, deja de mentir. Si yo dije que hay que la iglesia ahora va a hacer tal cosa y teme, porque quizás tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Pues a ti no te puso a liderar, a ti no te puso a pastorear la iglesia. Entonces, con el temor de decir, bueno, Dios irá encaminando, Dios irá guiando, y si ya algo se sale de lo que debe ser, ahí sí voy al pastor. Digo, pastor, lo que estás haciendo es antibíblico. ¿Por qué? Por esto, mira, quizás tú eras el que no lo entendía, o quizás tú me ayudas a ver algo, y bueno, corregimos, y gracias Señor por hermanos que están dispuestos a hablar la palabra de Dios. A tal punto, vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Aclaración necesaria. No necesito que me hagan, que me ponga una alfombra roja al entrar. No la pongo. No necesito que me alaben, no tengo baja autoestima, necesito que me estén recordando que lo grande que soy, que no sé qué. O sea, no leo esto para que ustedes cambien su actitud conmigo. No necesito que lo hagan. Cada uno sabrá cómo está actuando y cada uno, no sé, tranquilo. Pero solamente lo leemos porque está en la Biblia y porque el equilibrio, ¿no? Ustedes me han oído hablar muchas veces contra el abuso de autoridad, contra la idolatría y muchas veces fomentada por el mismo pastor, que le fomenta a la iglesia que lo pongan por allá arriba y que tú da a tu pastor, tu pastor. Yo he visto eso y me han oído hablar muchas veces contra ese tipo de cosas. Pero un extremo es ese, pero el otro extremo es ya directamente menospreciar absolutamente todo. Como para solamente buscar un equilibrio bíblico, encontramos esto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, que reconozcáis, ¿no? A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. En mucha estima y amor por causa de su obra, reconocer su trabajo. ¿Por qué lo leo? Aún arriesgándome a que alguno pueda pensar, ya sea ustedes o alguien que lo escuche, que yo estoy queriendo fomentar, no sé qué. Aún arriesgándome a eso, lo hago para un equilibrio. Cuando alguien me enseña la palabra, no solamente y por mí ni lo hagan conmigo, pero si ustedes están en un grupo y alguien me enseña la palabra, yo valoro que me está enseñando la palabra. Ustedes no le pagan a nadie. O sea, yo no estoy, que ustedes vienen y me pagan un sueldo y yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Entonces, yo no les debo nada, es la realidad. Yo, si hago algo, lo hago por amor al Señor y por amor a ustedes. Uno debe valorar el trabajo que el otro está haciendo porque lo hace por amor a mí y por amor al Señor. Entonces, si ustedes están en un grupo, no sé, el grupo de ancianos, para poner un grupo, entonces, vas al que me está enseñando la palabra. Bueno, o sea, es la persona que me ama, ¿no? Y que se toma tiempo para enseñarme y no está mal, valoro la palabra. Pero si, yo pregunto, si, no sé, Marvin les enseña la palabra, y para usted, como, este me está enseñando, y a mí me da lo mismo, es como lo menosprecio. ¿A quién estoy menospreciando? Estoy menospreciando la palabra de Dios, porque es como que está haciendo un trabajo menor. No, es que simplemente me enseña la Biblia, tampoco. Estoy menospreciando la palabra, no la valoro, ¿no? Eso como para poner un equilibrio, ¿no? No irnos ni un extremo ni el otro. 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Bueno, habla más o menos de lo mismo. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es como ya sea cualquier persona que me está enseñando la Biblia, o sea, lo debemos valorar y agradecer al Señor porque nos ha permitido estar en una iglesia, porque hay gente que está trabajando por amor a nosotros, ya sea también, aparte de esto, es el que limpió, el que preparó las sillas. Bueno, gracias, ¿no? Porque es un trabajo de amor. Acá es solamente por amor. Vemos en Romanos 12:8 que no todos presidían, sino que hay diferentes dones. Lo buscamos rápido, Romanos 12:8. Lo podemos leer desde el 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Había diferentes dones. No todos dirigen. En reuniones de ciertos grupos, dicen, no. De hecho, yo hace unos años en Argentina, con Vero comenzamos una iglesia, la cual yo terminé desarmando, porque ni yo estaba de acuerdo con lo que comencé, que decíamos, no, somos todos iguales, todos. Entonces cualquiera podía dar una reflexión de la palabra, cualquiera podía cantar, cualquiera, todos. Entonces nos reuníamos y empezamos a orar y que el Señor nos guiara. Terminó siendo un desastre, era absolutamente aburrido, un desastre. ¿Por qué? Porque no todos están dotados para enseñar, no todos están dotados para cantar, para dirigir en alabanza, no todos están dotados para presidir la reunión. Por eso hay dones. Cada uno debe buscar su lugar y el Espíritu Santo va llamando y la iglesia va reconociendo, y ahí es donde nos fortalecemos. Y de hecho, si quieren anótenlo, se lo deben saber de memoria, en Santiago 5.14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanlo con aceite. Los ancianos no era la... venía el viejito, ¿no? sino que eran los pastores, ¿no? O sea, llame a los ancianos, ¿no? A mí siempre me pareció ese versículo un poco así como que me costaba tragarlo, porque si el Señor me puede sanar igual y oramos con hermanos y lo pongo solamente como, otra vez, como el equilibrio. No que si no oro yo por ustedes, ustedes no se van a sanar ni nada por el estilo, ¿no? Sino como un equilibrio, ¿no? O sea, que es bíblico. Si quieren anotarlo para leerlo ustedes, anoten Tito 2.15. Segunda de Timoteo 4, versículos del 2 al 4. Y Primera de Timoteo 5.20. Ahí vemos cómo es necesario que los dirigentes exhorten, corrijan y disciplinen. O sea, es bíblico y es un mandato a los que dirigen, a los que pastorean, a los que dirigen. O sea, esos tres pasajes son interesantes donde nos habla de que la Biblia nos está exhortando a exhortar, a corregir, a disciplinar. Y pastor que no cumpla con ese trabajo, que es el más duro y el más complicado, ha buscado un lugar bien fácil. Yo siempre digo, un pastor no es un organizador de eventos. Hay muchos pastores que son organizadores de eventos. Entonces dicen, tú cantas, tú me enseñas y tú estás en la puerta, diácono, y ya está. Y él se lavó la mano. Es un organizador de eventos, simplemente organizó el domingo. No. El pastor debe tener una vida de oración, de búsqueda del Señor, un estudio de la palabra concreto, conocimiento de la palabra. Debe tener una vida que sea ejemplo lo más posible. Y luego debe ir a los hermanos y debe discipularlos, debe aconsejarlos, debe corregirlos, y luego eso continúa en la predicación, sea de domingo, viernes o el día que sea. Pero es un trabajo de ir a la iglesia. Pastor que simplemente organiza eventos es otra cosa, no sé cómo se podría llamar, organizador de eventos, no sé, otra cosa. Diáconos. Es bíblico que haya diáconos, ya vimos en Filipenses 1:1 donde nos habla de obispos y diáconos. La palabra diácono significa servidor. Eso es lo que es un diácono, un servidor. La primera vez que nos encontramos con algo que tenga que ver con diáconos es en Hechos, si quieren escribirlo, Hechos 6, versículos del 1 al 6. Ahí es donde nos encontramos con lo que más tiene que ver con diáconos. En el versículo, vamos a leerlo, Hechos 6, del 1 al 6. Hechos 6, versículos del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esa palabra distribución en el griego es la palabra diaconía. O sea, eran desatendidas en el servicio diario, en la diaconía diaria. O sea, que las pobres viudas griegas no comían porque nadie les llevaba de comer, nadie las atendía. Entonces, como dicen, bueno, a ver si nos atienden, los apóstoles se encuentran con esta necesidad, ¿no? De que faltaba una diaconía para esta gente. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esa palabra en griego, servir, es la palabra diaconeo. O sea, lo que le faltaba era diaconía. Y lo que dicen los apóstoles es, no es justo que nosotros hagamos diaconeo, porque vamos a tener que dejar la palabra, vamos a tener que dejar la oración, entonces que otros haya que lo hagan. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. No, no dice, y he aquí los primeros diáconos, no lo dice, aunque usa estas dos palabras, diaconía y diaconeo, pero aquí comienza como un principio de gente que no son los pastores ni los apóstoles, pero que comienzan un trabajo de apoyo a los dirigentes, de ayuda, de servicio, de apoyo al trabajo de dirigir la iglesia. Luego ya encontramos, como vimos en Filipenses 1:1, donde habla obispos y diáconos, y los requisitos los encontramos en Primera de Timoteo, si lo quieren anotar, Primera de Timoteo, y mientras búsquenlo, Primera de Timoteo 3, versículos del 8 al 13, 1 de Timoteo 3, del 8 al 13. 1 de Timoteo 3, versículos del 8 al 13. Ahí encontramos los requisitos para los diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas. ¿Cómo? Estamos hablando de diáconos, ¿no? ¿Por qué empieza con las mujeres? Uy, se me metió este versículo acá. Dice, y estos, en el 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Sigue hablando de diaconados, sí o no? Se estaba hablando de los hombres, ahora habla de las mujeres. O sea que había diáconos y diaconisas. Luego volvemos a hablar desde el 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo, o sea, de la misma manera, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, yo creo que hay diáconos y diaconisas. Y la confirmación de esto lo encontramos en Romanos 16:1. Romanos 16:1. Romanos 16:1, donde dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, o sea, hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea que había hombres y mujeres, ¿no? como diáconos. Luego lo pueden leer en sus casas, es muy interesante, Romanos 16, donde nombra hombres y mujeres, y habla de colaboradores, ¿no? Por ejemplo, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila cumplen una función bastante fuerte como colaboradores de Pablo. Priscila y Aquila, Priscila mujer, Aquila hombre, aconsejan a Apolos. Cuando él estaba en Éfeso, dice que solamente sabía del bautismo de Juan, y Priscila y Aquila lo llevan aparte y le enseñan los dos, o sea, hombre y mujer enseñando a un hombre. No viene al caso si en este estudio no viene al caso si la mujer puede enseñar, puede pastorear y todo eso, ya lo hablaremos, aunque lo estuve estudiando el tema, pero no viene al caso porque nos llevaría un buen tiempo más. Pero sí, como diaconisa, no queda ninguna duda de que ahí aparece, ¿no? John MacArthur explica en su Biblia de Estudio MacArthur sobre los diáconos. Dice, los diáconos sirven bajo el liderazgo de los ancianos. Los diáconos sirven bajo el liderazgo de los ancianos. Y los ayudan en la supervisión. Ellos deben hacer todo lo que los ancianos les asignen, bueno, siempre y cuando sea razonable y bíblico y ustedes lo entienden. Ellos deben hacer todo lo que los ancianos les asignen o cualquier ministerio espiritual que sea necesario. Eso es lo que hacen los diáconos. O sea, son el apoyo al trabajo pastoral. Diáconos. La Biblia no menciona líder, la palabra líder. Líder de jóvenes, líder de ancianos, líder de niños, líder de... No menciona la palabra líder. Nosotros tenemos la posibilidad de decir, bueno, saquemos la palabra líder y lo usamos diácono. Y diaconisa. El trabajo que ejercían era el trabajo. Estaban los pastores, ancianos, todo lo que queramos decir, llamamos pastores. Y los diáconos era, y hasta el día de hoy, son las personas que trabajan juntamente con los pastores y bajo el pastorado. Pero es como que les sacan cargas y los ayudan en la supervisión de la iglesia. La palabra líder es una palabra que estamos usando hoy en día, de hace unos cuantos años, no sé exactamente hace cuántos años, pero que, bueno, cumple una función, ¿no? Si no veo que el Señor se vaya a enojar porque usemos la palabra líder, si mientras se mantenga dentro de los parámetros que estábamos hablando. Si les hace tropezar la palabra líder, pueden usar la palabra diácono, pero es la misma función. Aunque alguno pueda estar escuchando y puede decir, oh, ¿cómo está diciendo eso? Y el diácono, no sé qué, por cosas que estamos acostumbrados. Pero en realidad el diácono era un servidor y que está ayudando al trabajo pastoral. Y terminamos con el último punto, con el cual nos preguntamos, ¿somos todos iguales? ¿Somos todos iguales? Somos todos iguales en cuanto a importancia delante del Señor. Eso no cabe duda, somos todos iguales en cuanto a importancia delante del Señor. Y cuando puso personas a dirigir, no lo hizo por sus cualidades, importancia o porque les tiene un amor especial. Si Dios te pone a liderar, a hacer algo en la iglesia, lo que sea, Dios no es que te está amando de una manera especial más que al otro. O sea, simplemente su plan y su voluntad ha sido eso, pero no eres un ser especial. En cuanto a eso, somos todos iguales. Pero, por ejemplo, si, viene Clarita, hija de Miguel y de Chus, viene Clarita y se porta mal y yo ¡pah! Y le pego. Luego vendría Miguel y me haría lo mismo a mí. Pero ¿cómo? ¿No es que somos todos iguales? Somos todos iguales. Yo le diría, Miguel, somos todos iguales. Me diría, no, a ver, el padre soy yo. Pero si somos todos iguales. Miguel, somos todos iguales. No. O sea, tú tienes tu hija y tienes autoridad sobre tu hija. Yo tengo mi hija y yo tengo autoridad sobre mi hija. Yo soy el padre. Exactamente lo mismo es en la iglesia. O sea, somos todos iguales en cuanto a importancia, en cuanto a valor delante del Señor. El Señor nos ama a todos igual. No hay nada diferente. Pero en cuanto a función, tenemos funciones diferentes. No es que el Señor te va a amar más el día que estés haciendo tal cosa. No, te va a amar igual. Pero tenemos funciones diferentes. Cada uno debe buscar su función en la iglesia y ejercerla. Y nosotros respetamos al otro porque es mi hermano. Y si, como decíamos, como leíamos, si, no sé, el día de mañana me enseña, Marvin es el que me enseña a mí la palabra, bueno, yo seré agradecido, porque bueno, gracias que me estás enseñando. Lo cual no quiere decir que le voy a comprar un coche, ni que me voy a postrar y lo voy a adorar, no. O sea, pero sí hay funciones diferentes. Entonces, si, por ejemplo, digo que a veces nos podemos ir a un extremo. Sí, por ejemplo, es que me es un poco difícil porque estoy yo en el medio. Me gustaría ser un visitante en esta iglesia y les daría con un caño a ustedes. Pero como soy justo el pastor de la iglesia, es un poco difícil hablar del tema. Pero sí, ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a hablar sobre otra persona. Por ejemplo, supongamos, es un ejemplo, Marvin es el maestro de la palabra de la iglesia y nos da los estudios. Marvin ha estado preparando ese estudio un buen tiempo, espero que lo haga así, y luego se toma el tiempo para hacerlo. Y luego, supongamos que también es el consejero, entonces, no sé, la hermana tal necesita consejería y él va y habla con esa hermana. Pero algunos de nosotros decimos, ay, ¿y por qué Marvin está ahí sentado aconsejando y yo tengo que estar limpiando? Que venga Marvin a limpiar también. Entonces Marvin viene de haber aconsejado. Alguno puede pensar que es algo cansador, no, lo que quieran pensar, pero viene acá y a Marvin, Marvin, ¿limpiamos ahora los dos? O sea, Marvin debe ser un siervo y debe servir a lo que haya que hacer. Eso, si a él le representa un poco de, ay, porque yo tengo que limpiar, él tiene un problema de orgullo. Pero si Marvin viene muerto de haber hablado con 5 personas y tú no hiciste nada en la iglesia, y luego dices, ¿qué puedo? Ay, a mí no me ponen a hacer nada, pero tú puedes limpiar, puedes. Cada uno cumple su función. Ustedes me han visto limpiar, me han visto esto, me han visto lo otro, yo no tengo ningún problema de hacer, a mí no me bajan, ni me suben, ni a mí me da lo mismo. Yo lo único que quiero hacer es lo que Dios quiera que yo haga. Pero, no, o sea, en cuanto a funciones, cada uno debe buscar qué función tiene. Y eso es práctico. ¿Entienden? Entonces, cada uno buscamos. Que a mí no me va a hacer mal que ustedes mañana me digan, ¿no me ayudarías a levantar esta mesa? Pues tampoco nos vamos a ir al otro extremo, ¿no? O sea, nada, levantamos la mesa y sé que hay que ir a pintar un lugar. Ustedes saben, yo no tengo ningún problema. O sea, no tengo ningún problema. Y algunos lo saben y otros lo sabrán. O sea, pero cada uno debe buscar su función. Simplemente es eso, no me hace ni mejor ni más importante. Nada, simplemente tenemos diferentes funciones. Somos todos iguales en cuanto a importancia delante del Señor, pero cada uno cumple su función. Me costó muchísimo hablarle sobre este tema, pero yo creo que es bueno saberlo, ¿no? Para no irnos a otro extremo, ¿no? Algo interesante, y ya estamos terminando, es que cuando no hay diferentes funciones y diferentes dones, no hay un cuerpo. Ya no es un cuerpo. En 1 Corintios 12 nos habla de que somos un cuerpo con diferentes miembros. Y los que niegan que ya no hay dones, los que niegan que ya no hay diferentes ministerios, están negando que la iglesia de Jesucristo es un cuerpo. ¿Por qué? Porque si miramos nuestro cuerpo, no es todo igual. La mano no es igual al pie, el pie no es igual al hombro, el hombro no es igual a la rodilla. Cada uno cumple una función diferente. Somos todos el cuerpo. Cada uno recibirá su recompensa conforme a lo que el Señor lo mandó a hacer y si fue fiel a eso. No, la cabeza es Cristo, eso está clarísimo. Yo nunca les voy a decir que el pastor es la cabeza de la iglesia. La cabeza es Cristo, eso está clarísimo. A mí no me hace ni más ni menos, simplemente cumple una función. O sea, pero cada uno debe buscar su función. Y el que niega que existe eso, está negando la verdad bíblica de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es algo muy serio. Yo me cuidaría como esta gente de Witness Lee, me cuidaría a eso. Y muchos dicen, a nosotros no nos guía ningún hombre, solo el Espíritu. Pero en realidad de lo que se trata es de una anarquía donde el diablo los ha confundido sin dejarles ver que el Espíritu Santo que guía a la iglesia, él mismo ha establecido dones como medio para dirigir a la iglesia. A nosotros nos guía el Espíritu Santo, pero el diablo los ha cegado y no les deja ver que sí, que el Espíritu Santo guía a la iglesia, pero él ha constituido el medio por el que guía a la iglesia, que son los dones. Entonces, ¿están negando? Dicen, nos guía el Espíritu. Y bueno, si te guía el Espíritu, entonces déjate guiar por los dones. dejate guiar por el pastor, dejate pastorear. Cuando yo voy a un comentario bíblico, no estoy apelando a algo de la carne, a hombres. No, estoy yendo al don que, de enseñanza que le dio a este hombre. Cuando estoy yendo a un diccionario teológico, estoy yendo a lo que Dios le dio a ese hombre, al Espíritu Santo, que lo capacitó. Y digo, qué bueno cómo Dios lo capacitó a este hombre. Estoy aprendiendo de otros que fueron capacitados por el Espíritu Santo, porque eso es lo que constituyó el Espíritu Santo para guiar a la iglesia. Luego está la guía personal, que vuelvo a decir, no la niego en absoluto, estaría loco si lo hago. Pero en su soberbia y rebeldía se han descarriado como Coré en Números 16. Si quieren, se los dejo como tarea para el hogar. Números 16, donde habla de la rebelión de Coré, donde Coré rebela a todo el pueblo de Israel contra Moisés y no termina precisamente bien, sino que termina con mucho fuego y, ¿no?, pero no precisamente el fuego del Espíritu Santo, sino que es consumido por su rebeldía. Y como dice Judas 11, que habla de Coré, estos perecieron en la rebelión de Coré. Perecieron, según la nueva, eso lo dice en la nueva versión internacional, ¿no? La Reina Valera 1960 dice, perecieron en la contradicción de Coré. Pero la nueva versión internacional dice, perecieron en la rebelión. Eso es una rebelión, ¿no? Se armó su propio séquito, se armó su propio grupo y quiso hacer una rebelión contra Moisés. Entonces, esta gente que se rebela a lo establecido por Dios, es complicado, ¿no? O sea, es necesario que digamos, no, las falsas doctrinas, no, esto está mal, no, esto, muy bien, el trabajo que, por ejemplo, algunos de nosotros hemos emprendido en Es Hora de Ser Real, como tantos otros, es bueno, pero no vayamos al otro extremo, de rebelarnos ya hasta a lo establecido por Dios. Y aun cuando hablamos de ciertas cosas, decir, bueno, con cuidado, ¿no? O sea, con temor de Dios, ¿no? O sea, esto está mal directamente, pero me tengo que asegurar que este es un lobo. Y no que estoy hablando de un hermano que simplemente se ha confundido. Eso es lo que muchos confunden. Entonces, con respeto, con temor de Dios, caminamos en humildad y vemos que Dios ha establecido personas para nuestro bien, es para nuestro bien, no para el bien del pastor, no para el bien del diácono, no para el bien del, por llamarlo líder, autoridad, como lo queramos llamar, sino para el bien de la iglesia. Y esa persona nunca debe sacar un provecho personal, sino que nosotros, bueno, gracias Señor, yo quiero aprender, yo quiero ser dócil a lo que tú quieras hacer, y gracias Señor por ponerme personas que me ayudan, que sus... lo que tú les has dado, me edifican, me hacen crecer y lo agradezco.